de Mr. Danger. Mr. Danger. Te voy a decir, Mr. Danger. Te lo voy a decir en verso. Mr. Danger. Eres un ignorante, Mr. Danger. Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Mr. Danger. Mr. Danger. You are a donkey, Mr. Danger. Mr. Danger. Mr. Danger, Mr. Danger. You are a donkey, Mr. Danger. Cobarde. Asesino. Genocida. Genocida. Eres un genocida, Mr. Danger. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho, Mr. Danger. Eres un borracho, Mr. Danger. Te voy a decir una copla, Mr. Bush Danger. Te voy a decir una copla, Mr. Bush Danger. Te voy a decir una copla, Mr. Bush Danger. Mr. Danger. Genocida. Eres un borracho. Genocida. Cobarde. Genocida. Eres un borracho. Genocida. Cobarde. Asesino. Eres un genocida. Asesino. Mr. Danger. Mr. Danger. Te lo voy a decir en verso. Un enfermizo. Un hombre enfermo psicológicamente. Lo sé. Personalmente es un cobarde. Mr. Danger. Yo soy como el espinito, Mr. Danger, que en esta sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Mr. Danger. Mr. Danger. Yo soy como el espinito, Mr. Danger, que en esta sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Mr. Danger. Eres un inmoral, Mr. Danger. Mr. Danger. Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Mr. Danger. Aquella copla que dice: un día 28 de enero, en la Pampa Libertaria, entre pólvora y relincho, hubo plomo, sangre y llamas. Y al final, viene lo que te quiero decir especialmente a ti, cobarde, asesino, genocida, inmoral. Si otros tiranos quisieran esclavizarnos esta patria, sería toda Venezuela, Mr. Danger, un inmenso vuelvan caras, Mr. Danger. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Te espero en esta sabana, Mr. Danger.